La gata del vino, aquí en Siesteros, como cada viernes en el aire. ¿Puedo pedir un aplauso? 3. Buenas tardes. Un aplauso, sí. Un aplauso te he llamado, No, no, no. Ajá. A vos no te aplaudas. Te aplaudimos a vos. ¿A mí? Tu presencia física en el estudio después de cuánto ya hace. ¿Un mes? ¿Dos meses? No, yo lo extrañaba. Guillermito, extrañábamos tu presencia acá. Por favor, amado, no. ¿Vos tratás así a tu compañero siempre, Pablito? No, por favor, es una excepción a la regla. El viernes estuvo acá. Que no, el viernes pasado. Me pasa que él es correligionario, no es compañero, ¿no? Claro. Por eso te trata mal, Guille, ahí tenés la explicación. Y si tiene dos copones, dos copitas de mano, sabía. Ayer cantaba la marcha peronista. ¿En serio? Sí, en 6 idiomas la canta. Mirá vos. Estaba como loco, Pablito. Ayer tuvimos un evento muy bueno. El agradecimiento que lo estábamos comentando antes de salir al aire en la casa de uno de los compañeros de la carrera del EPAC. ¿Cómo se llama el compañero? Omar Haik. No, Omar, que no sabe ni el nombre no del sabe, compañero. No sabe. Vos sabés, Oscar, perdón, Oscar. Es hasta, Oscar. No, es tremendo. Además forma el grupo de los cuatro de copa junto con el vicepresidente de gimnasia y el hijo, los Moretos Boy, más Pablo Amado, más Oscar Haik, formaron un grupo que se llama Los Cuatro de Copas. Los Cuatro y de tienen Copas. Que presentar un evento antes de fin de año, que es como una tesis, que la van a hacer el 8 de julio, acá y que ahora nos va a contar Pablo de qué se trata. El primer detalle es conocer a los compañeros, ¿no? Primero y principal. No solamente eso. Como el plantel, ¿viste? Claro. Jugadores que no se... Vos tenés que saludar, ¿qué tal? Soy Pablo, etcétera. Pero etcétera. Lógico, yo ya sé de qué se trata el evento, y no, él no lo sabe. Estamos todos locos. Él todavía no sabe. Me he ocupado de otro programa. Que pero escúchame una cosa, ¿usted va a hacer acá eso? Si quiere lo hacemos acá en vivo, acá en Siesteros. ¿Qué parece? Esto. Nos echan, ¿sabés cómo nos echan? Pero usted piensa que el profesor, esto es una cuestión, es una cosa seria. Bueno. ¿Cómo le va a permitir el profesor que venga acá a hacer eso? ¿No? Acabo de subir la foto al Facebook de lo que estamos degustando y comiendo en este instante. Sí. Es un íntimo... Comiendo comíamos recién porque ya no... No queda más, es verdad. Muy rico el pan. Es un íntimo... Yo le voy a encontrar la vuelta igual, ¿eh? Sí, yo aquí. Otra para vez, seguir no. comiendo. Ah. La etiqueta es íntimo. Es preciosa blend, la etiqueta. Está buena. La presentación es muy linda. Sí. Un blend. Humberto Canales, un clásico. De Humberto Canales y una bodega de General Roca, provincia de Río Negro. Un vino patagónico, en definitiva, estamos degustando. Y tiene 45% de Cabernet Sauvignon, 45% de Malbec. Y lo restante corresponde a Malbec. Es un vino que hay que tomar en realidad entre 18 y 16-18 grados. Acá debe estar a 35 más o menos. Pero bueno, se hace lo que se puede. No, menos, como 35. No, una forma de decir. Debe estar a ver, ahí está, más fácil. Si yo traje todos los accesorios. Ahí va a tomar la temperatura. A ver a cuánto está el vino. No, porque a veces vino con la caja de juguetitos. No, él encima no. No, él tiene la costumbre de quedó de chiquito. Y con el mismo termómetro, entonces, pero andás bien, no está resfriado nada, ¿no? No. Por lo 115 grados, 115 pesos es lo que cuesta este vino, más o menos. ¿Dónde? Aproximadamente. Y en cualquier vinoteca. Alrededor. Precio promedio. Es un buen precio. Para lo que es el vino, es un buen precio. O sea, puede estar 130, 140 o 90. Sí. O, vos, escúchame, ¿por qué dices eso? ¿Qué no te gusta este vino? Todavía no, ¿te parece? No, al revés. Estoy diciendo es un buen precio por lo que es este vino. Ah, por eso te digo. Me está apurando. Está bravo. Se vino con todo. Dos puntos, te digo. ¿Dos puntos el vino? ¿Sí? ¿Ya lo probaste? Bien. Sí, ya lo probó Seba. Ahora vamos a ver la temperatura. Es, igual lo de la temperatura de servicio es un lindo tema que podemos, si quieren, entrar hoy. Mí me gusta, porque siempre hay mucho mito sobre la temperatura. Dale, vamos a hablar el mito es el siguiente, que ustedes me paran porque saben que yo cuando empiezo vos arrancá. Yo arranco. Los vinos, antiguamente... se escanciaban. A ver, perdóneme, ¿qué es profesor. ¿Qué es escanciar? ¿Qué quiere decir que se escanciaban, profesor? Nos miramos todos diciendo quién pregunta, ¿no? La tradición en las casas, en las viejas casas de Buenos Aires. ¿Usted sabe de los pueblos, conjugar el verbo escanciar? Yo escanceo, tú escanceas, él escancea. Nosotros, y si quieres, escanceamos. Y vosotros, escanceáis. ¿Y ellos? Escancear. Y en el Pluco Perfecto, yo escancear o escancear. No, bueno, pero vayamos a los papeles. ¿Y el olfar? Porque los vinos no se olfatean, se olfan. Ajá. Bueno, no, pero mira, eso es otro tema que hablamos. Bueno, pero ¿qué es escanciar? Porque si no me pierdo, son muchos datos. Claro, antiguamente las casas tenían sótanos, las viejas casas, y en los sótanos guardaban los vinos. Cuando llegaba el momento del almuerzo, el jefe de la familia mandaba a alguno o iba él mismo una hora antes y decían, bueno, subí el vino que vamos a tomar y dejarlo en la mesa si se escancea. Etimológicamente la palabra la podemos buscar ahí, la debe estar buscando alguno en el diccionario, sí, pero se decía para que el vino tomara la temperatura del ambiente. Es como que se airee un poco también. No, la botella. Es solo la temperatura. Porque estaban muy fríos abajo, entonces el tema era que se ambientaran a la temperatura normal de la casa. Por eso quedó el mito. ¿Cómo dice ahí la etimología? Echar o servir una bebida alcohólica, especialmente vino o sidra, en un vaso o en una copa desde una altura considerable. Está bien. O sea, acá desde el balcón vos servías esa bebida de vino, con una copa así en la vereda. Eso se hacía. Y le tirás del balcón. Eso es. Con un embudo. Una altura considerable. Ese. Ahí también le están dando la acepción para que se oxigene el vino. Pero los abuelos decían eso, hay que escanciar el vino. Por eso quedó como mito, y de acá vengo yo con lo que recién en la mesa tiraron, el mito de la temperatura, de que el vino tinto se toma a temperatura ambiente y el vino blanco se toma frío, de congelador en lo posible. Sí. Así fue durante mucho tiempo. Sí. ¿Pero qué pasa? Vino Martino y dijo, no, esto no, no es así. No. Vino el calentamiento global. No, ah. Y hoy hablar de tomar el vino a temperatura ambiente, un 4 de enero, 3:30 p.m, abajo del garaje, en la parra, de chapa, abajo de la parra. Abajo de la parra, el vino se convierte en un... Tuve esta misma discusión en un bar en Mendoza en el año 2003 con mis amigos, Martino. ¿Qué discusión? Esta discusión, decía que tomarlo a temperatura ambiente, había este... El diablo tenía calor, imagínate. El diablo tenía calor que hacía. Y la discusión era si había que tomarlo a temperatura ambiente o había que bajarlo a los 16, 18. Este está en 13. Ajá. En el momento que comenzó a justamente el año que nombraste recién, se hablaba de 14, 15, 16 grados. Como para que el vino no se tomara 20, 22, porque hoy temperatura ambiente tenemos días de 40 grados. Y depende del lugar donde estemos. Pero ¿qué pasa? Hay otro fenómeno que ocurre a partir del año 2000 para acá, o quizás un poco antes, pero en el 2000 empezó a tener presencia. Cambiaron los vinos, cambió la manera de hacerse el vino, cambió la cultura del vino y la Argentina se adecua, digamos, al vino del Nuevo Mundo. Con una cultura europea, porque en realidad si vamos a Mendoza, San Juan, tenemos muchos capitales europeos, que en ese momento fue muy tentador venir a comprar a Argentina. Ahora Suiza. Especialmente, ¿perdón? Suizos también, sí. Finca Lanita, la acaban de comprar, el 100%. Suizos, tenés Colomé, que también creo que es suizo también. O alemanes. No, me parece que es suizo. ¿No? Ah. Muchos franceses, el Clos de los Siete, hay de todo. Pero cambió, insisto, en la manera de hacerse el vino. Entonces hoy la temperatura pasa a ser un elemento muy importante a la hora de catar el vino, degustarlo, olfarlo, ver los aromas, ver la boca. Y por estas sutiles características que los enólogos logran, se ha bajado bastante la temperatura en los vinos tintos y se ha subido en los vinos blancos. Entonces, el vino tinto, hoy ya hablamos en esta temperatura, vamos a ver. 13 grados, por ejemplo, podría ser una temperatura. Este está a 12 grados. Ajá. No, está a 13 grados, perdón. Era un gradito arriba del 12. Esa es una buena temperatura. Yo lo bajaría un poco por el estilo de vino. Mm. Es un vino duro, áspero. Entonces, por ahí. Entonces, sí. Bueno, yo lo acabo de probar. Es el vino. Si le bajamos 2 graditos. Estoy tan lejos. No, graditos está bien. Le bajamos 2 o 3 grados, lo vas a sentir mucho más pasable. Uh-huh. Más pasable no porque esté feo. Más pareció pasable, rasposo. Más tomable, digamos, quise decir. Y no menos de 11 grados. Hasta 11 grados en un vino tinto podemos andar. ¿Y el blanco en cuánto se tomaba? Y el blanco se tomaba en 5 grados, temperatura congelador. En general lo metíamos en el congelador, lo sacábamos ahí entre la escarcha y lo servíamos. Hoy, para tomar un vino blanco a esa temperatura, tenemos que hablar de vinos de alta producción. Por ejemplo, un Echar privado, que todavía sigue siendo exactamente igual que hace 20 años, que no tiene ningún tipo de explicación lógica, ese vino, si nosotros lo tomamos a la temperatura de cata, no nos va a resultar tan rico o tan tomable como si lo tomamos en 5 grados. Si lo sacamos bien frío, lo vamos a tomar, vamos a decir, mira qué rico vino. Para un restaurante o un restaurante parrilla, digamos, que no tiene carta de vino, es una buena elección el Echar privado, porque incluso yo en lo personal le pongo incluso hielo. Si no está bien frío, y me clavo dos Echar privados, me encanta. Sí, falta que esté bien frío. Tiene que estar muy frío. Bien frío. Ahora, si vamos a los vinos del Nuevo Mundo, a los vinos de garage, boutique, de grandes enólogos, ya tenemos que hablar en un vino blanco de 8 grados más o menos, entre 7 y 9 grados. Ustedes deberían preguntar ahora por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor, porque es la manera de poder... cuando está muy frío anestesia mucho los aromas del vino, incluso alguno en boca lo mismo, eso como que lo paraliza. En cambio, en 8 o 9 grados ya los aromas se abren. Entonces, temperatura de cata, cuando uno tiene que analizar un vino blanco, 8 o 9 grados. Temperatura de degustación en 7 o 8 grados y un poquito menos también, pero 7 grados está bueno. Lo que pasa es que de servicio tiene que ser menos, igual, perdóname, porque está más tiempo en la copa. Igual que los rosados. Los rosados lo mismo. Por eso. Sí. Lo mismo. Que los blancos, digo. Los blancos y los rosados están ahí. Más frío todavía. 5 grados más o menos el espumante. En un momento, sí, pero el espumante también, la nueva tendencia del espumante Son no tenerlo tan frío. Los 6 o 9 grados. Sí. En un momento hubo una campaña de una cerveza muy conocida que tiene que ver con una localidad que queda muy cerca de aquí, Quilmes. No sé si la localidad. Ayer fuimos. Pregunto, ¿patrocina el? No puedo hablar de ninguna manera. No hay chance. Nada, tampoco voy a decir nada del otro mundo. Simplemente hubo una campaña hace un año y medio, dos, no sé si ustedes recuerdan, donde toda la publicidad estaba enfocada a que había que tomarlo súper congelada. Bajo cero. Bajo cero. De hecho, sacó una línea. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque es un asco la cerveza. Dijeron que fue la solución. No sé cuántos miles o millones, no sé cómo será la producción de litros, que tuvieron un defecto. Entonces, la mejor manera de cubrir ese defecto le salía más barato. La campaña publicitaria está pagada, porque está dentro del presupuesto. Entonces, le salía más barato largarlo con esta línea cero que tirar ese caldo. No sé si le dice caldo a la cerveza. Uh-huh. El vino se le dice caldo. Pero van como 4 años, o 5, o 10, que es mala la Quilmes. La Quilmes no es que sea mala, salieron cervezas mejores. Ah, ok. Esto es como los vinos. Nosotros tampoco, no podemos hablar de que un vino es malo. Siempre lo decimos nosotros, puede gustar, no puede gustar, puede ser de menor calidad. Malo no, porque hay un gran trabajo atrás de los vinos. Hay mucho trabajo de mucha gente que pone muchas horas muy sacrificadas, lo que es la cosecha. La mano de obra. Hay muchas cosas atrás que... A veces a uno le sale, este vino es una porquería, y en realidad está muy mal, porque uno tiene que respetar todo el trabajo que hay atrás. Como máximo uno puede decir, no me gustó, o es de baja calidad. Me gusta mucho escucharte así, sí, estoy serio, ¿viste? No, me gusta, me gusta mucho. En cambio, en el tema de la cerveza, yo creo que cuando aparecen las cervezas artesanales, hacen que la misma Quilmes se tenga que medio poner en caja y empezar a mejorar un poco el producto. De hecho, yo no soy cervecero, pero Quilmes después empezó a sacar líneas que no tenía antes. Quilmes lo que hizo ahora... ¿Van a nombrar muchas veces más la marca? No, si quieren pueden. Lo que hizo la cervecería... Mando un abrazo a Jorgito Pestarino, está escuchando. Sí, que nos manda un cajoncito, porque nos gusta. Con la 1890 le sacaron el nombre directamente de la cervecería. Y es el año de fundación de la cervecería. Y sacan, aparte, porrones descartables y retornables. ¿Cuáles? De 1890. ¿Pero de qué empresa? Quilmes. Ah. Ya seguimos, con data de los muchachos. Las 3 de la tarde en todo el país. El 5781 dice: un abrazo a la distancia para mi socio, el Turco Amado, de Data del Vino. Pregúntenle cómo vienen los sorteos de Data del Vino, dice el 5781. Que no sé quién es, pero yo veo como que te diga quién es. Un número como muy parecido a alguien que entiende mucho de sistemas, sí, creo, no sé. Ese mismo, ese mismo. Vienen fenómenos los sorteos, ¿eh? En el Facebook de Data del Vino compartís, acá está el logo, compartís y ponés tus últimos tres números de documento y elegís la cepa que más te gusta y te ganás después el 31 de mayo dos entradas para 0% Malbec en Mute o dos botellas de Finca Abril. ¿Las compraste ya? De Terroir. Mirá vos. Donación de Guillermo Martín. Qué bien, ¿eh? Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Siempre y después no vamos a la temperatura del vino. Bueno, ahora es un momento en donde no hay que... Vos sabés que Amaya, sí, sí. Walter Amaya, ajá, se está clavando un sándwich. Perdón, no es léxico para utilizar en radio. Está clavando, dice, un sanguchote, me pone. Pero es como peor. Walter Amaya está clavando un sándwich. Un sanguchón de miga de un tal Ariel Fontán. Y parece que desde allá, desde Berizo, fina miga, el negocio será, obviamente... Nos va a mandar un par para el miércoles que viene, para que probemos acá. Para el viernes. El viernes. No, ¿qué pasa? El miércoles va metemos un doblete. El viernes que viene mandamos con el sanguchón de miga. Así que lo dejo a Walter Amaya, encargado de hacer toda la tramitación. Brillante. Chicos, dice el 7494, comencé a tomar vino hace muy poco comenzó, hace un mes. Ah, bueno. ¿Qué tiene? Malbec. 40 días de vida. ¿A qué temperatura lo tengo que tomar? Dice Fabián. Fabián. Malbec. Mirá, sí. Fabián, la temperatura se referirá a la del vino. Sí, sí. No, pues si tiene por ahí 40 grados de fiebre no es conveniente. No. Pero ¿cómo 16 grados? Si explicó recién que tiene que ser 12 o 13. ¿Vos no escuchás? ¿No escuchás las clases vos? Máxime, si empezás ahora. ¿A qué temperatura? ¿Bajita? Si está empezando lo más frío posible. ¿Lo más frío posible? Sí, 11 grados. Ah, 11 grados, para que empiece. Sí. Bueno, muy bien. Pasamos del vino a la bebida... De los dioses, no, de los ahora, ángeles. Viste que hay algunos que dicen, no, yo tomo whisky, pero en invierno. Yo después no tomo whisky. ¿A la que te gusta a vos? El whisky. Sí, sí, a mí me gusta el vino Guillermo también. Pero, sí, bueno. Pero son amantes del whisky ustedes. Sí, pero viste que hay algunos que dicen, no, yo tomo whisky solamente en invierno. Ah, sí. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Stulovski, que es fabricante de whisky y es creador de Whisky Casares, que ha sido ha sido condecorado, premiado hace muy poco tiempo. Y vamos a hablar con él. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí nos contaba recién Pablito Amado que había tomado contacto con usted y para charlar al respecto. ¿Vive en Carlos Casares usted? Yo en realidad soy platense, pero hace más de 20 años que estoy radicado en Casares. Uh-huh. Y voy una vez por mes a La Plata como para despuntar el vicio. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿y cuánto hace que se dedica esto a la producción del whisky? Mira, relativamente poco, porque llevo 5 años y, bueno, como el whisky se tiene que añejar mínimo 3 años, es un tiempo relativamente corto en términos de whisky. Ajá. Sí, es verdad. Es un ¿es corto, muy corto eso? ¿O ya se puede comenzar a...? No, en realidad los primeros tandas las empecé a sacar hace unos 2 años, cuando salieron las primeras de 3 años, pero lo fui mejorando, y bueno, ahora estoy en un nivel que lo presenté en un concurso mundial abierto en Estados Unidos para ver dónde estaba parado, uh-huh, y sorpresivamente saqué medalla de plata. Ah, muy bien. Era un concurso cerrado, a ciegas, o sea que se tapa la marca, nadie sabía qué marca era, o sea que es bastante imparcial. Ricardo, ¿dónde lo comercializas el whisky? Mira, por ahora la producción es muy chiquita, estaré sacando una barrica de 25 litros por mes, estoy llevando a un lado en La Plata, pero siempre unas cantidades muy, muy chiquitas, muy limitadas, porque la producción está restringida, ¿viste? Claro, claro. Ah, ¿en La Plata dónde? Hay uno que vende por Facebook que se llama Héroe del Whisky. Ajá. Creo que lleva puerta a puerta, porque el circuito del whisky de alta gama a veces pasa por internet. Claro. Y a veces por enotecas, ¿viste? Uh-huh. No, se llama como el tema de los redondos. Héroe del whisky. Busquémoslo, busquémoslo y que venga para héroe acá. Héroe del whisky, sí. ¿Qué precio tiene, Ricardo? Mira, no te quiero decir por una cuestión que hay un precio de destilería y otro en el punto de venta. Punto de venta. Precio público. No, a público te pregunto, para comprarlo. Mira, debe andar en los 1,000 pesos o menos. Uh-huh. El asunto es que hay dos categorías de whisky. Unos que se llaman single malt, que son whiskies un poquito más finos porque son de una sola destilería, y otros que se llaman blended, porque es mezcla de varios whiskies, pero después los estiran con 70% de alcohol de cereal. Entonces el whisky blended, más allá del marketing que tenga, es un whisky un poco más barato. Claro. Siempre están más baratos los blended que los single malt. ¿También te dedicas al tema de la cerveza? Yo había empezado como cervecero casero, eso ya hace más de 10 años, pero después me di cuenta que me apasionaba más maltear el cereal y vendérselo a otros para que hicieran cerveza. Entonces empecé a desarrollar una maltería y a llevar la malta a cerveceros artesanales, que en La Plata hay muchos y muy buenos. Y después le di una vuelta de rosca y con esa misma malta empecé a hacer destilados. Claro. ¿Y el whisky en los últimos tiempos? Sí, ya te digo, hace poquito, hace 5 años más o menos. Ricardo, ¿dónde añejas? Guillermo te habla. ¿Dónde añejas? ¿Qué tipo de barrica y mirá, cómo las conseguís? Eso es muy interesante, porque el whisky tiene que ser añejado sí o sí en barricas usadas de roble, porque es lo único que las añeja con ese tono tan cálido que tiene el whisky. Hay dos tipos, una que es el roble francés, que es mucho mejor para vinos, pero también se puede usar para whisky, y está el otro que es el roble americano, que es el ideal para el whisky. Ambas dos se producen en Mendoza. Uh-huh. O sea, en Mendoza hay tonelería muy buena de calidad internacional, tanto para barrica de vino como para barrica de whisky. ¿Usás barricas nuevas? No, ya usadas, ¿verdad? Hay una empresa que fabrica barricas nuevas, que se llama Bajda, porque hay un whisky que es el tipo bourbon, que es el whisky típico americano, que sí o sí tiene que ser usada en barricas nuevas. Uh-huh. Después, el otro whisky, que es el escocés o el irlandés, se añeja en barricas ya usadas, ya sea con jerez o con bourbon de los americanos. Bien. ¿Hasta dónde pensás llegar con el tema del whisky? Mirá, quiero llegar a más, o sea... ¿Ya estás jubilado como médico? No, todavía no me dan la jubilación. Ah. Pero, digamos, yo sé que puedo apuntar a una medalla dorada en 1 o 2 años, o 3, ponele. Sí. Así que voy a seguir tratando de mejorarlo hasta llegar a la medalla de oro. Está bien. O sea, me interesa más la calidad que la cantidad. Sí, claro, porque en estas cosas, por lo general, cuando se comienza y se tiene otras profesiones, porque ya es un gusto personal, ¿no? Sí, en realidad empezó como un proyecto de retiro. O sea, claro. Esto es lo que yo quiero para el día que me jubile. Todavía no llega la jubilación, uh-huh, pero ya la calidad está a un nivel que me da mucho entusiasmo, ¿viste? Seguro. ¿Qué tipo de, más o menos el proceso, cómo lo manejás? Sí, el proceso, el destilado, el proceso es bastante laborioso, porque primero hay que producir la malta, que es germinar el cereal y secarlo para cambiar todas las harinas en un azúcar que se llama maltosa. Esa extracción del azúcar se hace un proceso que se llama macerado, que es como para la cerveza, pero no se le agrega el lúpulo, que es lo que le da el amarguito a la cerveza. Mm. En el whisky no se pone. Después se deja fermentar 7 días, después se destila 2 veces, o sea, se destila una primera vez y después se destila una segunda vez, y en la segunda vez solo se toma la parte del medio, que se llaman corazones, y eso se lleva a la barrica por 3 años, mínimo. O sea, el whisky más perfecto se llega a los 12 años, obviamente todavía estoy un poco lejos del 12 años, por eso yo sé que puedo mejorar. Seguro. Pero mínimo 3 años, idealmente 12. ¿Alambique qué tenés? ¿Algo que hiciste vos? ¿Compraste algo? Encontré un hombre que es artesano del cobre en el Gran Buenos Aires, sobre el acceso oeste. Ajá. Porque el mejor alambique tiene que ser de cobre. De cobre, lógico. Se puede intentar destilar con alambiques de acero inoxidable, pero la verdad es que el mejor whisky se saca con alambiques de cobre. ¿Para exportar, Ricardo, tenés en mente? Mira, no es que no me gustaría, sino que en este momento la producción es tan restringida que sí. Con lo que me piden de la plata y de capital... Es se está así complicado. Claro, mira, para que te des una idea, el día que salió el aviso del premio, ese mismo día me sacaron todo lo que tenía. Ah, mira. Y me tocaba abrir una barrica el 28, o sea, pasado mañana, y dije, bueno, acepto reservas hasta una botella por persona. Ya todo lo que había en la barrica se vendió. Claro. Antes de embotellarlo, o sea, no puedo ni pensar en exportar porque ya me están sacando todo lo que hay, ¿viste? ¿De cuántos litros? Yo sigo en la parte de producción, disculpame, Ricardo, pero vamos y venimos con los temas. No hay problema. ¿Vos tenés alambique de qué capacidad? ¿De cuántos litros? El alambique es de 100 litros. Ah, bien. Pero bien. Lo que sale no son 100 litros en un alambique de 100 litros. Pueden salir, suponete, 15 litros por vez. Bien. Y va llenando barricas chiquitas de 25 litros. La barrica estándar de whisky en Escocia es de 200 litros, para que te des una idea. Sí, la bordolesa. Sí. Claro, o sea que de 25 litros una barrica por mes es una producción muy muy muy selecta, muy chiquita, muy artesanal. Qué lindo. Incluso es divertido porque las botellas no vas a ver dos lacres iguales y a veces la etiqueta no está 100% derecha. Claro. Y decime, ¿llegás a darle un poco de color con caramelo eso no, o lo sacás con el color que la tiene? La barrica es maravillosa. Bien, una barrica de roble buena te da un color espectacular. No siempre sale el mismo color de dos barricas iguales. Por eso, no te preocupa vos, no, van saliendo... No. Yo quiero sabores y aromas, bien. El color, eso es para la industria. Bien. Ricardo, gracias por la charla, ¿eh? Bueno, un placer, ¿eh? ¿Cómo me dijo dónde se puede conseguir en Facebook? En La Plata, sí. Se llama Héroe del Whisky. Muy bien. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Igualmente. Ricardo Stulovski es médico, cirujano, platense, vive en Carlos Casares y es fabricante de whisky, ¿eh? Así que habrá que probarlo. El señor Martino ya tiene ganas de probarlo. 8 minutos para las 3:30 de la tarde. Esto es la data del vino, ¿no? Le pedía disculpas a Pablo, pero yo en las notas no me meto nunca porque de periodista nada. Pero el agua de vida es algo. Nosotros no vedamos la participación a nadie con Hernán. Exactamente, exactamente, sí. Bueno. Bueno, ¿me podrían decir dónde tienen el local los muchachos de data del vino? Local. Gracias, Hernán, dice. Estaría bueno tener un local. Pero en realidad. Pero no para el público, sino para reuniones. Lo nuestro es una pantalla. No. Hacemos venta. Por eso nombramos las marcas con tanta tranquilidad y libertad, porque no. Excepto Finca Abril, que es el mejor vino de la Argentina. Abril, qué rico. Tenemos esa libertad. No nos dedicamos a la venta ni público ni nada. Sí, a la información. Y a todo el asesoramiento que le podemos dar. La feria. Si algo en especial, la feria. Armamos eventos. 5786, hermosa tarde de trabajo. Espero que el pancito y la feta de fiambre hayan sido de buen gusto. El profesor. Don Martino puso la chapa de profesional y el pan, una locura de Maximiliano. Delicias de la Nona, en 143, 68 y 69. Sí, claro, exactamente, así es. 138, abrazo, Rodolfo, perdón. El profe. Sí. Bueno, usted tiene para recomendar consejos. Sí, consejos. Un padre que da consejos más que un padre es un amigo, ¿no es cierto, Martín? Sí, me está mirando ya cuando voy a recomendar los vinos, ya pone caras. Bueno, seguí tomando el íntimo, que vamos terminando. Sí, cómo no. Fuego, acá tengo un mensaje, de 4546. Debido a que todo aumentó, y hoy en día entre un masaje y comer o pagar impuestos, uno opta por lo primordial. El masaje. Decidí que los masajes tengan el siguiente valor. Si vienen 4 sesiones al mes, el valor será 650 pesos. En vez de 720. Masaje descontracturante, cuerpo completo. Si es espalda solamente, si venís 4 sesiones al mes, abonás 440 pesos. El mes, ¿eh? 440 pesos el cuatro mes. 4 sesiones. Impresionante. Una vez por semana en vez de 520. Así, eso dice el mensaje. Yo le diría al 4546, o que se equivocó a quien envió el mensaje, o que ponga algún lugar para que pero ponga claro, la reserva. Claro, estamos mirando a vos. O que ponga publicidad. Yo creo que exactamente, para mí se lo mandó a sus clientes, o pacientes, no sé cómo se llama. Pacientes. A sus pacientes por WhatsApp y entró el WhatsApp de la, y entró por de la radio. Pero estaría bueno saber dónde. Buenos porque precios. Los masajes, ¿eh? Sí, los masajes lo mejor que hay. La que usted tuvo ayer. Pero sabe un masaje lo que... Pero, claro. Pero sabe exactamente. Que, bueno, aconsejenos, Amado. Bueno, arrancamos con un Fuego Negro, un blend 2015 de San Juan, de la bodega Casamontes, 140 pesos. Este que estamos tomando también es muy recomendable, el íntimo de la bodega Humberto Canale. Sí. Es un blend y está alrededor de 130 pesos. Después, para recomendar otro tinto, un Tanat de la bodega El Porvenir. Se llama El Porvenir Amauta Absoluto. Tanat 2016, 190 pesos. Y después un Alpaca Malbec 2015, sí, de la bodega Finca Cuara, 240 pesos. Muy bien. Tengo más, pero no quiero... Yo voy a recomendar... ¿Puedo recomendar? Sí, dale. Uno dale, que dale. Probé el miércoles. Sí, en realidad no fue uno, porque después seguía probando para ver si estaba tan bueno como me parecía a mí. Y la verdad que muy bueno. Los vinos de Finca Buenaventura. Grandes vinos. El Áureo. Grandes vinos, pequeñas producciones. Sí, exactamente, sí, el Áureo. El Áureo. Gran medalla de oro Vinandino 2013, querido señor Martino. Tomé un Áurea y después tomé otro porque iba probando, digamos, los vinos. Realmente muy rico, ¿eh? Así que le mando un abrazo a Fernando. Fernando, nos encantaría que el viernes que viene nos acompañe. Con el viernes que viene, querido, que venga Fernando. Pero claro. Bueno, vamos a hablar con Fernando. ¡Cobacho! ¡Cobacho! 0% Malbec, la feria que se viene en la ciudad de La Plata, en Mute, organiza Data del Vino. ¿Cuánto por ciento? 0% Malbec. Nada de Malbec. Las entradas 2x1 llaman al 430, celular 437-6246, 437-6246, o si no, al 409-5809, 409-5809, o mandan mensaje privado al Facebook de Data del Vino. No me dejas del chivo mío. Ahora, mañana tenemos Catarte. Sí. Mañana, pero no tiene mal lugar. No, yo lógicamente. Una reserva, por ejemplo, para mañana. Por eso, ¿cómo? Yo le pido una reserva para mañana. No tengo lugar. No por tiene eso, lugar. Por eso que lo digo libremente. Me gusta contarle mañana Catarte a la parrilla. Empezamos con un trago. Sí. Llegás, un trago hecho con espumante. Sí. Y algún licor. Eso es un lugar que no es al público, porque acá la gente pregunta. No, hay que entrar a la página, es un resto y se vienen. Que va con una tapa que no sé, creo que será algo mediterráneo. Y después hacemos una cata chiquita, corta, de vinos exóticos. Uvas exóticas. Vamos a probar la Gamay, la Caladoc. Vamos a probar el Corvina y el Dolcetto. Y por ahí alguna otra. Eso va a ser degustación, que va con unos bizcochitos de unos Malbec. Bizcochitos de Torrontés. Ah, de Torrontés. Que hacemos muy ricos los bizcochitos. ¿Los bizcochitos de Torrontés? El viernes que viene riquísimo. Traigo los bizcochitos los de Torrontés. Por favor. Y después... Acá tenemos que catar. Después empieza la cena. Con escabeches varios. Maridaje. Sí. Y una vez que se terminaron los escabeches, parrillada para todo el mundo. Parrillada para impresionante. Todo. Y cerramos con un flan de dulce de leche. Martín, qué rico. ¿Qué te parece? Si yo le quiero pedir una reserva para mañana, no. Lamentablemente no. Sí, tenemos para el 16 de junio, que es así americano. Responde. ¿Para cuándo? 16 de junio. Va con hamburguesas, costillitas de cerdo yankee. Caramelizada. Bien, yankee. Un menú yankee. Sí. Eso hay que buscar en Catarte, ¿no? Catarte, cocina privada. Uh-huh. Perfecto, gracias señor Martino. No, gracias a ustedes. A usted, Amado, ¿cuándo es la feria, dijo? El viernes 9 de junio, ya falta poco, faltan dos viernes. Yo voy a tener un año más. Sí, es verdad, sí, 9 meses. Es verdad. Viernes 9 de junio. Es verdad. Bueno, muy bien, gracias, Amado. Por favor, Hernán, buen relato, no sé qué relata usted, ya maestro, nos pero. Yendo. En media hora salimos para Santa Fe. Ah, buenísimo. Me juega mañana a gimnasia. Está bien. Acá dice 7:49 cortado, 1:43 cortado. Me falta cruzarme con Oreja y ya tengo el peor viernes del mundo. Ay, pobrecito. Oh. Bueno, 7:56 cortado. Sí. 7:50 cortado. Por lo menos hasta las 2 de la tarde. ¿Qué hablaría? ¿Y por dónde me voy? Hola. Casi las 3:30 de la tarde en todo el país. Esto fue Data del Vino número 122. Ahí venimos. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.